Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robbie para ustedes, empezando una charamusca con grandes amigos en nuestro querido estudio A, Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 304 de La Charamusca, grabado el 10 de enero del 2012. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes un año más produciendo el show. Súper contento de tener la casa llena de amigos con los que hemos compartido bastante en el 2011. Exacto. Y contento de que también se encuentre aquí con nosotros nuestro amigo Guillo. Pensé que nunca me presentaría. Hola, hola a todos. Este Guillo para ustedes. Sueno así de ronco, pero no soy Robbie. No, bienvenidos a un show más. Esperamos lo disfruten. Tenemos casa llena. Muy contento de que tenemos a quien, Robbie, acá. Aquí tenemos a dos grandes amigas quienes estuvieron con nosotros en varios episodios del 2011, que nos estuvieron hablando desde tierras lejanas, pero siempre las sentimos muy cerca. Estamos hablando de nuestras queridas amigas Ceci Santos. Hoy estamos más contentos de que las sentimos más cerca. Exacto. Y la Ale Mejía, nuestra corresponsal en San Francisco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Súper contenta de estar aquí entre amigos, como dijo Guío, y feliz de habernos conectado virtualmente y ahora estar físicamente compartiendo un espacio y con todos nuestros amigos oyentes. Eso es bello, eso es Ceci. Y aquí está la Ale. ¿Qué onda, Ale? Hola, hola, súper feliz de estar otro martes grabando un podcast más. ¿Ya se aclimataron? No. El tráfico ya mejoró. El tráfico mejoró, pero el clima sí está un poco... Espérate, ¿sienten entonces ustedes calor acá? Sí. Sí. No las veo como que sientan mucho calor. Ya empezó esto. ¿Qué tenemos que hacer? Yo conozco, por ejemplo, algunas Interac de Canadá que cuando vienen acá, o sea, vienen en diciembre y andan en chorcitos, camisetitas. Cortas, livianas. Livianas, se la mojan a cada rato para... refrescarse. Refrescarse, pues, para... Fíjense que, pues, no. No desfallecer, no. Digamos. Pues no estamos en tanto calor, ¿no? Ah. Y tenés que buscarte uno de esos. Sí, cabal, buscate uno. Bueno, Omarcito, antes de buscarte el ¿qué más nos tenés por ahí? Pues, déjame ver, teníamos... Cultura chupística. Teníamos cultura chupística esta semana. Sí, déjame ver. Sí, cultura chupística, artistas que hemos visto en la Teletón. Dice acá, dado que ya son como 20 años de Teletón, hay montonazos de artistas que han colaborado en diferentes momentos de sus carreras. ¿Cuáles son algunos de los que usted recuerda? Robbie nos pone aquí Raúl Vale, quien incluso fue nombrado Caballero de la República por su aporte a la Teletón. Nuestro amigo Cenitram nos pone acá en México. Recordadme. Sí, me acuerdo. Espérame, Omar, vamos a ir comentando ahora. A ver. Sí, me acuerdo de eso que le dieron la medalla de José Matías Delgado, una cosa así. Que la gente estaba de acuerdo, algunos, porque de veras vino a hacer una gran labor en la Teletón, pero no hizo más que Adal Ramones y todos los demás que han venido después. Ya. Que no son caballeros. O sea, son caballeros, pero no de la Orden del Salvador. Pero a mí me pareció... Yo creo que era la Orden Matías Delgado, no era caballero de... No, como no, ya es caballero del Zodíaco. De veras. Sí, pero a mí me pareció muy bueno porque fue el primer extranjero que se echó al hombro la Teletón. O es al lomo. No. Se echó al lomo. Al lomo, la Teletón. Y estuvo... Todo el tiempo, nunca bueno, se fue a dormir. Otro extranjero que no se considera extranjero, pero que en realidad creo que es de Guatemala y que se ha echado al lomo a la Teletón, es Willy Maldonado. Ah, sí, también. Porque es guatemalteco, sí. Creo yo, vea. Sí, pero ya más salvadoreño. Ya más salvadoreño que otra cosa. Ajá. Entonces, bueno, lo recuerdo que él era stand-up. Era un imitador. E imitador. Bueno, el otro imitador que venía era Julio Zavala. Esa no sé si alguien lo dijo. En la noche salía. Quizás. Ajá, que sí. Se casó con ¿quién fue que se una casó? Modelo, ¿no? Con una así? Que cantaba Tex-Mex. Ana Bárbara. Con Ana Bárbara, con ella se casó. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! bárbaro. Sí, qué bárbaro. Asusta, pero le gusta. De veras se casó con Ana Bárbara. Sí, con Ana Bárbara. Pero ya no. Pues no sé, no he hablado con ella últimamente, pero lo último que supe es que sí. Con Ana Bárbara. Sí, con Ana Bárbara. Okay. Ah, ¿qué más dicen nuestros amigos, querido Marcito? Pues por acá es, mira, yo me acuerdo que también comentando lo mismo. Yo me acuerdo que cuando estaba Raúl Valle se turnaba con Lemus Simón. Lemus, cabal. Uh-huh. Siempre era con Antonio Lemus Simón, hacían ahí el tag team. Es que antes la Teletón estaba como bajo la organización del Club Rotario. No, 2030. Era Teletón 2030. Sí, esos son los que no quisieron ser rotarios, los que no pudieron ser rotarios. Yo no lo dije. Bueno, nuestro amigo Cenetram nos pone aquí, aquí en México, Vicente Fernández, Moderato, Benny Ibarra, Ricardo Arjona y un buen de Mara, que ya ni recuerdo. Yo sí recuerdo que Ricardo Arjona sí venía aquí también para la Teletón. Ricardo Arjona, recuerdo cuando vino. Cuando cantaba Verbo No Sustantivo. Exacto, ahí lo recuerdo. Era cuando estaba todavía iniciando su carrera. Exacto. Guillo nos pone por acá, una vez vinieron los Menudos. ¿Cuáles vos? Ricky, Javi y todo eso. Todo, es que siempre venían. Dice acá, entraron como 8, porque unos cheros se metieron como que si eran del grupo para entrar de gorrones a la Teletón. Esos majes se zampaban a donde fuera, dice que. Ahí está. ¿Conocías Mara aún? Sí, Mario Guzmán fue de los Menudos. No. Estos eran los Ratas, se llamaban. Era un grupo especializado élite. Ajá. Que vos llegabas a una fiesta y si no estaban los Ratas en esa fiesta, era mala fiesta. Mejor te ibas. No servía. Pues, si llegabas y los veías ahí, ok, aquí estamos. Y ellos, por supuesto, habían entrado de gorrones. Nosotros aprendimos algunas técnicas. Mira, por ejemplo, una vez lo detectaron, que eran ellos. Una vez nos saltamos el muro del Real Intercontinental. ¿Pero hacia adentro o hacia afuera? No, hacia adentro. Ah, ya. Hacia adentro. Sí, porque si no hubiera sido... ellos no hubieran saltado. Sí. Ese es parecido al... Ah, oh, que andábamos buscando. No. No. No. Pues sí. ¡Oh! Ahí está. Muy... No, es como... Pujemos. Ahí está. Ese mejor, ese. Ahí pasa. Ahí vamos llegando. Pa, chivo. All right. También Guío nos puso por acá la Tenchis en la franja nocturna. Sí. Y la Tenchis todavía debe salir. Me imagino que en este va a estar. Ahora se ha catapultado. Sí, ¿verdad? Otros horizontes. Como ya sale en la tele todos los... Se ha catapultado. Miércoles, ¿verdad? ¿Cómo? La Tenchi ahora está, tiene un show en un bar. Tiene, en sí, la ciudad de San Circo. Ajá. En Circo tiene un show en vivo. Y tiene también, sale en ¿cómo se llama el de Duro Blandito? No. No, hombre. No, ¿cómo se llama? Tal para cual. Tal para cual. Ah, es cierto. Sale es un show en TCS, los miércoles creo que no, hombre, los domingos. Los domingos, o sea, bueno. Ahí está. También tenemos... Acá Ale, que nos pone Menudo, Magneto, Timbiriche, la Mara se iba al hotel a donde se hospedaban para ver si lograban una foto. Y yo una vez fui a donar a un banco agrícola porque los Menudos estaban ahí. ¿Está? Pero los Menudos de la época de la Ale creo yo que eran MDO ya. No, por supuesto. Sí, cabal, ya Ale te es oscuro. Por supuesto. No, sí. No eran MDO, Cecilia. Este es del 90 y cómo no. Yo me acuerdo de la nueva generación. No, ¿a dónde estaba? Yo quiero bailar. De eso. Pero era ese MDO. No, ese MDO era Menudo. La caja oscura es ese. No. Yo quiero bailar. Yo quiero bailar reggae. 95. Ese MDO. Ya, no, ya eran más hombrecitos. Porque los otros sí. Con unas mallas, papá. Que... Ahí está. Después, nuestro amigo Esteban nos dice acá Azabache, que no sé qué es Azabache. Es un grupo. Yo ni me acuerdo de Azabache. No, una bicha. Kiko, la Chilindrina y los personajes de Jardín Infantil, que siempre agarraban la franja infantil. Yo me acuerdo cuando agarraban la franja, cuando agarró la franja infantil el tío Memo. Ah... Que estaba el tío Memo y me acuerdo que... No me acuerdo quién. La tía Bubu. La Chanchita Pi. Sí, sí. Toda esa mara. Gordo Sanchinele nunca estuvo, ¿verdad? No. No me acuerdo. Todas esas cosas no se acuerdan ustedes, ¿verdad, niñas? La verdad. La chanchita Piggy. ¿Cómo no? Tío Memo no lo vieron. Pero la inyección es la solución. Sí, sí, para es que fíjate que se acuerdan porque ellas estaban ahí entre las diputadas. Fue de las que entregó la pacha y todo y no le dieron nada después. Ya se va mamita y todo eso. Ajá, sí. ¿Ustedes fueron algún día a Jardín Infantil yo fui, o algo así? Con mucho orgullo, claro que sí. ¿Y qué cantaste? Fui a jugar el sombrero sin cabeza. ¿A Jardín Infantil? Con el, ajá, que el chirajito le decía uno, ya se va, mamita. Sí. Ajá. Y como el sombrero sin cabeza, yo me acuerdo de Guiños y Muecas. Del de la galleta. Ajá, ajá. Yo nunca fui a jugar, pero jugábamos. Como en la colonia. Con galletas chiqui. Yeah. No, con galletas De Lido. Se llaman... ¿cómo se llaman? Sí, las cafecitas. Sí. Que parecen rompecabezas. Vita. Que tienen orilla como de rompecabezas. Claro, sí. Yo compro memoria. Esos. Muy buena memoria. Pues sí, ¿cómo le fue con su sombrero sin cabeza? Perdí como a la segunda pasada, pero hacían trampa los niños porque tenían que irlo pasando. Le tiraban el sombrero ya cuando iban. Cuando se acababa la música. Ajá, pero te lo tiraban antes. Entonces, es ahí. Que a la Ceci se lo tiraban porque como era muy alta. Ahí va. Pero usted, Ale, no. Nunca ha salido de la tele nacional. Yo creo que no. Quiero ver. Que yo sepa todo. Que yo sepa. Why all done, ve. Que yo sepa, no, pero... Y si por casualidad yo pasando iba. Ajá, ¿por sí? Mira como los videos aquellos que filmaban allá en el Atlantic, ¿ve? Que habían puesto unas cámaras en los... Ah, es cierto. En las, ¿cómo se llama? En los de vestideros. Habían puesto webcams. Historias de la vida real. Historias sí. De la vida real, sí. ¿Y pero subían los videos o no? Yo creo que hasta era pay-per-view. Era pay-per-view. Bueno, ¿qué más? All right. Y por último, acá también tenemos a nuestro... Ah, no, perdón. ¿Qué dice acá? Kiko era el último. No, Ale también dice desde mi Facebook, dice acá. Karen Fernández dice Benny Ibarra, Kudai. Uh-huh. Es cierto. Mira cómo se llamaba aquel grupo, la de había una canción que era las que se puso súper de moda acá, que la banana. No, la de las no es tan old, era cuando estábamos Garibaldi. Saliendo de la U. Garibaldi. En la U. Fíjate que más o menos un poquito después de esa, la botella. La de unas sirenas, no sé qué, la calle de las sirenas. Ajá, esa. Ah, ellas vinieron, Cabá. ¿Cómo se llamaba? Cabá. Cabá. No, la Fey era el Popocatépetl. Ajá. Sí, ¿qué es eso? Sí. Era una canción. Un volcán. ¿Cómo era que hacía? Era una canción del volcán que yo sí la volvía. Prometí que iba a golpear al que lo viera cantar. ¡Ay! Que esa bicha se casó con Mauri de Magneto. No, él era el hermano. No, el novio. Uno era el hermano y otro era el novio. Ok. Espero que se haya casado con el licor. Perdón, Guido, perdón. Wow. Vaya, está. Para Guido. Gracias, amor. Y en vivo, mira, está la Fey, vaya. ¿Pero esa es la Fey de moderna o la de antaño? Es que esa bicha era como tipo Highlander, no envejecía, mira. Solo le crecía la frente. O sea, si esa bicha salía de adolescente y tenía como 40 años ahí. Ya quítala, hombre. Ya me acordé de esa canción. Por favor. Vaya. Ya terminó la... Wow. Sí. Gracias. Gracias, total. La tortura para Guido. Ahí está. Bueno. Y el otro de la calle de las sirenas. Me acuerdo sí. Que era una cherita con pelo. Era cortito y rubio, me acuerdo. Ajá, la Federica. Allá. ¿Qué? Buena banda, la verdad, Cabá. Ah, Cabá, sí. Era sí. Como bien vanguardista para lo que estamos acostumbrados siempre a consumir como música de Estados Unidos. Así que sí, pienso que tuvieron buena propuesta ellos. Yeah. También dice acá Guido, el grupo Mestizo, que lo único bueno eran las bichas. Ah, mestizo era como un cabaguana, vive. No, ahí dice el que eran. Te seguí leyendo, man. Perdón, dice acá, de ahí, era un simulacro medio baratón de Village People. Había un indio. No. Claro que sí. Mestizo tenía un indio. Con doble Z, creo que era. Grupo Mestizo. Tequila, no sé qué. ¿Qué canciones tenían ellos, vos? El Tonconeo. Ajá, esa. Esa era la famosa de ellos. Era la famosa de ellos. La famosa. Hey, hagamos. Apaga las luces, bien. Sí. ¿Y ese es un remix o así es? No, así es. La introducción, pero, la intro bien. Claro. Sí, pero vamos a mover aquí al avanzar. El... No, pues no. Es una nueva sensación. Ah, con. Sí. Uy. Y aquí supuesto, aquí veo como que hay chicas bailando. Una bicha así, que... morenita, ¿verdad? Tamañota. Esos son hermosas. Ay, mira. Sí, de veras que era tipo Village People. Y era tipo un parchís ahí, mira. Mezcla entre parchís sí, y Village ajá. People. Pero estaba bien, bien. Tenían pechonalidad las bichas, ¿verdad? Ponela siempre. Caló Cairo Magneto. Mira, ahí nadie mencionó ahí a ¿cómo se llama? A la visión, ya ni existe, Adal. Al de otro rollo. Adal Ramones. Adal Ramones. Yo lo mencioné. ¿Lo mencionaste? Sí, sí, lo mencioné. Claro, pongamos atención. ¿Y saben quién se puso de moda? Que también salió en la noche bien tarde. Ashe Bahía. Ah, es que hasta se quedaron aquí. Hicieron aquí familia aquí y todo. Aquí andan todavía. Aquí andan todavía. Sí, Flaviana. Uno de ellos es trabaja de bailarín ahí en el Decameron. Ah, de verdad. Sí, sí, es de los... De los, de los leads. De los leads. Así que... Otros daban clases, tenían un gimnasio acá que se llamaba Be Happy. Ajá. Pero eso fue post-chivísimo. Sí, post-chivísimo. Sí, era un chivísimo. Post-chivísimo. Y pre-Bailando por un Sueño. ¿Sí? ¿Te acuerdas que la Flaviana salió Bailando por un Sueño? Que realmente se le reconoce que fue un buen aporte. Bailaba súper bien. Bueno. Sí, no, bailaba bien, bailaba bien. Tengo registro mental, pero... No, estuvo... Yo estuvo sí. Bien. Época. Sí. ¿Qué más, Omarcito? Bien, aquí revisando nada más que son unos pajeros porque no aparece Adal Ramones. No, el guío dijo Adal Ramones, sí, pero aquí. Ah, en vivo, yo sí, pensé que en el sitio, yo estaba sí. Leyendo. All right. Yo pensé que había ido a oír. A reescuchar el show. No, pero si queremos, quédame buscar acá, que creo que teníamos unos... Tenemos productor ejecutivo. Tenemos un productor ejecutivo, pero también queremos acá un mensaje desde Australia. Mis felicitaciones por tan divertido programa, casualmente los escuché ayer por primera vez. Mi esposo los encontró en su radio internet, oímos el gran dilema de las pupusas, nos pareció muy simpático el comentario y lo disfrutamos. Ahora escuché lo de los dulces de colación, que también hacen camándulas, y sí, es dulce suave que se puede morder sin quebrarse los rellenos. Quisiera saber el nombre del que comentó estos dulces para tener una idea de quién es. Pero eso yo creo que ya lo habíamos leído la semana pasada, ¿o no? Ya estaba. Sí. Creo que sí. Ups. Es muy probable. Entonces, lo que tenemos es... Permíteme acá. Acá. Ajá. ¿Quién? Pero es que también creo que era de por allá nuestra donación. Sí, es de Australia. Para mientras, saludos a Icari Noé. Nuestro amigo... Espérame, aquí está. David Mejía. Que está en San Miguel. Saludos, Noé. Ahí nos escuchamos mañana. ¡Halo! Buenísimo. David Mejía es quien nos hizo la donación. Así que muchísimas gracias. Y él nos estaba proponiendo que... él había donado la cantidad que normalmente hubiera gastado esa semana en tomar café. Entonces él proponía un reto que nuestros oyentes nos donaran la cantidad que iban a a gastar en tomar café esta semana. O cigarro. Para nosotros. O cigarros. O ron. Y si no toma café. Dependiendo de sí, del propósito de Año Nuevo, claro. Podía ser que nos donaran a nosotros y la siguiente semana a Contextos. Así que me parece que es una excelente idea. Alguien que se quiera poner en ese plan, lo hacemos. Hasta puedo poner el sistema de suscripciones para los que se quieran suscribir, para que sea periódicamente que el PayPal haga la donación. Así que, buena idea. Buenísima idea. Así que muchísimas gracias. Un aplauso para David. Y David es el productor ejecutivo oficialmente del episodio número 304 de La Charla Musca. O sea, él es el jefe hoy. Él es el jefecito. Claro que sí. Así que ahí estamos, jefecito. Muchas gracias. Tenemos hambre, jefecito. Licenciado. Gracias, gracias, David. Hasta Australia. Muchas gracias. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Yes. Y ya. ¿Y qué más tenemos? No sé. ¿Qué nos traes, compañero Guillo? Ajá. Todos voltean a ver a Guillo ahorita. No, ahorita estoy ocupado. Ok. Cuéntanos bueno, algo, Robby. ¿Tienen propósitos de Año Nuevo? ¿Ya hablaron de eso este año? Creo que sí. Sí. Yo fui al Parque Bicentenario. ¿Qué tal está? ¿Tipo ¿Ese fue Golden el propósito o qué? Fíjate que... Es como el Golden Gate Park de aquí, vean. Sí, sí. O sea, está como... Es un parque citadino, pues. No está fuera de la ciudad, sino que es como... Mira, siento que lo han dejado bien, bien tal cual, bien al natural. No quiero decir con esto que hay una gran polvazón, pero sí hay. Cierto, ¿ya? Sí. ¿O no? Yo fui a correr la vez pasada. Ay, no ya corre. Ves que sí corres. Ya ves que sí corres. Fui a trotar la vez pasada y temprano en la mañana no había muchas personas, entonces sí era bastante cómodo. Andar dando un par de vueltas. Pero el fin de semana regresé y sí, estaba topado. Un montón de gente. Topado. Bueno, de hecho, que yo fui con el niño, con la bicicleta, me dijeron de que me fuera del lado donde la gente corre o camina, porque del lado donde van las bicicletas, habían bicicletas muy grandes, entonces podían golpear a los niños. Uh-huh. Entonces, pero también me puse en lugar de la gente que andaba corriendo y era como que tenían que estar esquivando las bicicletas uh-huh. de los niños. Deberían como de Hay dos carriles. Hay dos uno carriles. Uno especialmente para caminar y correr y el otro que está para especialmente para bicicletas. Bicicletas, sí, patinetas y patines. Justo lo que dice Gui, o sea, si anda un niño con un triciclo en la parte... Te lo tenés que saltar. Es como con vallas. Ajá, es como... Ajá, entonces no... Carrera de obstáculos, viejo. Bueno, se oye más interesante entonces que vayan todos en la misma, ¿no? ¿Cómo? Como todos en la misma. Tú sabes que los niños y los grandes vayan en la misma, en la bici. No, porque el carril es como de un metro y medio de ancho, o dos metros de ancho. O sea, no hay espacio para que simultáneamente estén pasando. Pero, pues, se divierten más todos. Sí, pero atropellan a los niños, los adultos. Es más fácil esquivarse un niño corriendo que con una bicicleta a toda velocidad. Bueno, pues, ¿por qué no puedes andar en bici? Calmate, Lance Armstrong. Sí. Tenés bicicleta. Pero... Gracias. Faltaron los grillos, fíjate. No, eso fue bien a lo... la única inquietud que a mí me dejó es que ojalá no se vaya a arruinar ese parque en 6 meses, no vaya a estar lleno de basura, que la grama ya no vaya a existir, que... Ahora, tú fuiste hay unos como caminitos... Sí, como senderos. Como senderos, perdón. Sí. Pero, ¿y ahí qué onda? Porque yo fui a uno porque nos dijeron de que habían unos juegos para niños y los juegos están bien bonitos, que son como deslizaderos y cosas por el estilo. No quisieron poner columpios porque son muy peligrosos. Solo que a la hora que fuimos, como que del mero solón, no, los niños no disfrutaron tanto los juegos. Y sí, los senderos, pues, de polvo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es sí. Bien al natural. Pero ¿no viste ningún animal? ¿Cotuzas? No. ¿Pericos? Varios perros ahí de los que andaban la gente. Sí, sí, que andan paseando. Paseando. Que por cierto andaba un compañero rotario, me lo encontré, andaba un perro de una raza rara, como de esos chinos o algo así. Y me dice mi hijo, ¡ey, papá, viste el rinoceronte! fue. Ah, no, perdón, perdón. Viste el hipopótamo, me dijo. Qué bonito el perro que llevaba. Pues sí, entonces, y vi que hay otro como sendero que también te puedes meter como en bicis. Hasta ahí no llegué. Porque y que hay lugar para hacer barbacoas y picnics. Por eso le digo, ojalá que no vayamos a hacer mal uso del recurso y nos vayamos a echar el parque, porque la verdad está bien bonito. Y venden hot dogsitos también, pero la señora estaba calentando la plancha en ese momento. ¿Cómo? ¿No es carrito de esos que es un hot dog de fibra de vidrio? Sí, pero no tenía el solo decía como hot doguito o algo así. ¿Y no tenía? No, porque era algo temprano. No era hora de almuerzo todavía. Ahí está. Bien, humor, bien. Te felicito. Estamos aprendiendo a usar bien el botón. No lo sobreusé, gracias. No, ¿te gusta cuando lo uso? Bueno. Creado un monstruo. Bueno. ¿Y usted qué onda? ¿Qué hizo ayer, Ale? Ayer trabajar, pero el domingo estuve en el Marte. Está bien. Ay, tienen nueva exhibición. En el mar. Ay, sí, no, he oído. Que el Marte tiene nueva exhibición. Ya quitaron la de... Quitaron revisiones. Y ahora entra esta que se llama El Compás del Tiempo. Tiene como una línea del tiempo y va comparando los hechos históricos en El Salvador con el desarrollo del arte al mismo tiempo. Entonces es una exhibición bien que se explica sola, como bien fácil de digerir. No necesita guía. Sin embargo, si tienen la oportunidad de agendar alguna visita guiada, mejor. Es mejor, ¿verdad? Pero la entrada los domingos es gratis, así que es un espacio súper, súper bonito para desconectarse un rato, un par de horas, caminar. ¿De qué edad en adelante dejan entrar? De cualquier edad, no hay límite, o sea, no hay límite. Sí, solo. O sea, solo, no dejen a los niños ahí sueltos. Cabal, solo explicarle a Andrés que la chulona no es para que se le suba encima, porque está bien baja. La de la centroamericana. Ya no está. Ya no está, la quitaron. Estaba en revisiones. Ajá. Porque esa estatua estaba bien, bien baja. Si venías de otro lado, se. La tocaste, ¿verdad? A Pablo lo que le da miedo es el. El chulón. El enorme, el que está... Sí, el monumento a la revolución. No, el que está a la entrada. Si usted entra al Marte y mira para abajo, antes de bajar la grada. Ah, el José Simeón Caña. Ese José Simeón Caña. ¿Cuál es ese? Francisco Castellano lo viene a buscar. ¿A qué paso? Ah. ¡Gran seme! Ajá. ¿Qué quiere que haga? Ya no puedo... No vamos a editar. No, eso queda ahí en el lo único que es. Oh. Okay. Ese es José Simeón Cañas. Esa es una escultura de José Simeón Cañas que la hizo el arquitecto. Se me olvidó el nombre. Pero que mide como que es enorme. Yo no esa fue una donación, no me acuerdo si fue donación o solo como prestada por un tiempo limitado para que el Marte la exhiba y la conserve también, pertenece a la Asamblea Legislativa. Entonces ellos no tenían un espacio adecuado para lo que dije, para conservarla y para exhibirla, así que el Marte... La tiene. Pero sí, vayan al Marte, es súper chivo. Es gratis los domingos y la exhibición está súper, súper bien, súper educativa. ¿Abre el restaurante chivo? Punto, creo que no. Bueno. Mira, pero puedes ir a ver el arte. Y sí. Pero es que parte del trip es echarse el almuerzo chivo, ver el arte. ¿Y la exhibición de ahorita de qué es? Se llama El Compás del Tiempo y es arte salvadoreño. Entonces va comparando... Pero arte de o sea, de contemporáneo. Todo. No, de todo histórico. O sea, empieza en 1870, creo. Sí, pero mi pregunta es si solo... Pintura, escultura... Hay de todo. Pintura y escultura. Una mezcla, una sí. mezcla. Ah, qué pintura chivo. Excelente. Ok. Vamos a ir. ¿Y vos, Omarcito, domingo? Domingo lo pasé aquí en casa, vos. Descansadito todavía. Mis hijos estaban ya en sus últimos días de vacación porque ya empezaron las clases otra vez. Ah, sí, empezó la trabazón otra vez. Sí, sí. Entonces fue como más de... Relax. Más relax y más de guardemos Navidad. ¿verdad? De empezar a quitar el árbol, quitar los adornos, poner todo eso en caja, y los niños pues ayudaron un montón. Solo que la Luciana, como ella de la casa sin adornos, ella está como que, bueno, ¿y cuál es el siguiente? ¿Cuál es lo siguiente que tenemos? El Día del Amor. ¿Y cuándo vamos a empezar a poner los corazones? Pues, entonces ella quiere decorar corazones y cosas aquí en la casa. Mira, para las tiendas, pío. Para que se dé gusto decorando. Para que se dé gusto decorando. Sí, ¿y sí. Usted, Ceci Saints? ¿Qué hice el domingo? Bueno, me preparé para esta semana y también fui a Los Planes a montar a caballo. Ay, ¿y eso? Antes de irme, comencé a montar y me gustó un montón. Así que todos los domingos trato de ir a Los Planes, a la cuadra de una amiga mía. Y es riquísimo, la verdad. Es un área muy grande. Qué bueno que no era amigo. Porque hubiera dicho, es riquísimo. Sí, hubiera sido. Voy a continuar. Ajá. Pues terminar. Voy a continuar. Espérate, que yo creo que tiene cola esta historia. Ajá. Sí, ajá. Vamos bien. Entonces, nada, me fui a relajar un rato, a disfrutar del espacio abierto, del clima, del sol, que no estaba haciendo tanto calor el domingo. Entonces, eso hice mi domingo. Qué rico. Está sí. Bien. Y mire, y hablando de caballos y todo eso, ¿qué onda con el mariachi? ¿Usted se sigue escribiendo? No, ese fue alguien que llegó. Eso fue solo de esa noche. Sí, sí. Él fue un señor. Jamás que me volvió a hablar. Maldito. Ya ni me acuerdo el nombre. No, el señor estuvo cantando, amenizando un Waka Fest. En Waka Fest, en East Boston. Waka Fest. Waka Fest. O sea que sí, los latinos tenemos un gran pegue en otras culturas y eso es bueno. Y este señor estaba animando esa fiesta y ya nos sentimos mutuamente que éramos salvadoreños. ¿Y él era salvadoreño? Sí, claro que sí. Ah. Así que por eso nos olfateamos. Uy. Uy. Bueno. Me había cantado toda la tarde. Está bien. ¿Y qué onda su regreso, Ceci? ¿Ya hizo el tour de pupuserías? ¿Ya pan con chumpe? Todo lo que... ¿Cuánto tiempo estuvo fuera, Ceci? Fíjese que estuve fuera 2 años. Pero honestamente sí siento que el país ha cambiado muchísimo para bien. Las trabazones y el calor, eso está igual. Pero hay muchísima iniciativa cultural y eso, bueno, ahorita que están tan de moda y hay que sacarle provecho a las redes sociales, a los medios sociales, creo que es una forma, en un amplificador para comentar cómo estamos en El Salvador, qué cosas nuevas hay, como estaba diciendo la Ale, un poco de cultura en el Marte, también el Paso del Carmen, que me pareció una idea fantástica ir a... ¿No ha ido al Tunco todavía? No, al Tunco, eso me hace falta. Y a mí también, vamos. Sí, es chivísimo. ¿De aquí? Vámonos. No, tengo que grabar. Ay, lástima, lo vamos a extrañar. Ahí toma fotos y las ponen en Facebook. Pero la verdad que sí, en 2 años, y bueno, en Santa Elena han creo que abierto 2 centros comerciales. Y, no lo conocía, la Plaza Madero y la... Hace 2 años no estaba. La Plaza Madero y la otra que... Plaza Santa Elena, creo que sí. Y también no estaba, me imagino, también la Torre Futura, ¿vea? ¿Cómo? Torre Futura estaba... Creo que la... Hace 3 años, inaugurando, no, bueno... Creo que no estaba abierta. No estaban abiertos todos los locales. Ah, sí, ya. Pero sí estaba terminada. Ya. Entonces sí, creo que hemos evolucionado. ¿Paseo del Carmen le gustó? Sí, me encantó. La Ale ahí vive. Sí, sí. ¿A dónde fuiste, Ceci, en Paseo del Carmen? Yo quise ir al Quijote, pero me lo vetaron. La verdad que... ¿Por qué? Yo ahí estuve. El nombre no me acuerdo, pero... ¿Cómo se llamaba? No, estaba enfrente de un lugar que se llama Jagger, creo. Ah, pues ahí fui yo. Que tiene unas mesitas afuera, sí. Y uno... Tecla una... se llama, creo. Sí. O Arte Urbano. Ese se llama. Sí. Pero dice, bueno. Ah, pero yo estuve enfrente, en el otro lado de la calle del Jaggers. Ajá. En uno donde hay unos como sombrillas verdes. Starbucks. Como Irish Pub. Ese hace cuál es, el que usted dice Tecla, pero T-H-E, no sé qué, K-L-A. Ese está enfrente de donde yo estaba. Mira ese Jaggers, ese Jaggers. Las tapas. Mira ese Jaggers, se ve que la mara en el techo, mira. Sí. Sí. En el techo. Sí, en el Jaggers. Habilitado ahí. Se ve desde donde yo estaba. Se ve la mara. Hay como una segunda. Ajá. Hay como mezanine. Correcto. Ajá. Bueno, en el Quijote, yo fui al Quijote este sábado, pero tempranito. Trip familiar, Pablo, las abuelitas, la Caro y yo. No, yo fui en la noche, papá. Estaba rico. Bueno, no sé. Sí. Y el clima. El clima, sí, sí, sí. Y sentirte que estás caminando seguro, que no te va a pasar nada, que estás... Eso es bien chido. Entonces, andaban varios en bicicleta ahí, como del Camo o algo así. Creo que es una ventaja estar abriendo espacios así, sí. Y fomentar, bueno, hacer otras... Mira, hay un montón de locales ahí de odontólogos y no sé qué, que yo creo que ya van a poner su barcito, ¿no? Bueno, también había... Después del tratamiento... Fíjate que está interesante y según tengo entendido como que va a continuar, ¿verdad? Hay una segunda fase que es la siguiente. Para allá, ¿no? Sí, supuestamente la van de a la Pisa Italia. Van a ser 5 kilómetros los que van a hacer, ahorita yeah. Solo hay uno. Ya. Yeah. Wow. Está bien bonito, ahí son casas. Compremos una casita ahí. Bro. Que en muchos casos ya estaban, ahora sí son carísimas. Para un edificio de parqueo, pero el Betec. Parqueo sí. Hace falta, eso sí. Hagamos un edificito de parqueo, pisteémonos ahorita, bolseémonos y... Yo me parqué mira, ahí por la alcaldía. Y la zonita esa de música en vivo también. Hay una plaza que han dejado. Ajá, en no es parqueo. Está bien chivo. No, no es parqueo. ¿Dónde? Para eventos. Ah, a donde estaba el bicho con que avienta un helicóptero de color. No. Cuando yo fui no estaba eso. Había un escenario de... No me acuerdo de qué marca estaba patrocinando. En la esquina. Una esquina que estaba vacía. O Coca-Cola o Pilsener. Pilsener está patrocinando ahí. Un evento y había un grupo en vivo tocando. Ah, eso lo han dejado. Me que hay un voladito de un banco en una esquina. Ahí en una esquina que solo hay una tonterita de esos bancos. Mira, es como que la casa como de esquina. Como que botaron la casa. La botaron y han dejado adoquinado. Con un pavimento bien bonito, sí. Un adoquinado bien chivo. Y ahí montan eventos de baile. Ah, pues yo creo que el sábado que fuimos, que llegamos como a las 5:30, 6, estaba un bicho con unos helicópteros que los aventas con un hule. Ajá. Y tiene un foquito. Sí, y después se viene. ¿Y a cómo los daba? A dólar. Ajá. Yeah. No los he visto. Bueno. Pero voy a ir un día. Y no había evento. Me quedé con ganas de probar unas crepas y unas pupusitas ahí. Hay un lugar que se llama de maíz, tienen crepas. Ajá, de vegetales, son buenas. Mira, ya que tenemos ahí cuello, ¿verdad? Ah. Con Ale, ¿qué tal si grabamos una charamusca en vivo ahí vos? Démosle pues. Cool. Cuando hagamos la visita VIP a la biblioteca podemos hacer ahí una. ¿La biblioteca dónde está, perdón? Va a estar en el Palacio de Santa Tecla. Y ahí tiene lugar para que nos aloje, para que veamos los bártulos. ¿Sí? Sí. Y ahí sí. Está cerca del... O sea, el Palacio de Santa Tecla, que está a la par de la alcaldía, ajá. Desde ahí prácticamente es a donde empieza. Correcto, todo. Correcto, así es. Ya de ahí para allá no hay nada, ajá. Ya. Yeah. Ah, pues, ¿cuándo, po? Vamos a planearlo. ¿Le puede avisar? El sábado en la noche. Sí, porque vamos a conseguir todo el equipo para que nos escuchen bien los que van a estar ahí. Llevamos unos sillones, una mesa. Esta mesa misma podemos llevar. Y armamos así como que fuera el Tonight Show with Lever Letterman, ¿no? Andando así y con un caucho donde va a estar el invitado sentado y lo hacemos. Vamos cambiando invitados cada 15 minutos. Ajá, y vamos teniendo, y podemos conseguir así unos 3 invitados de lujo o 3 invitadas de lujo. Invitadas, mejor. y llenamos ahí el volado. Pa. ¿Y el pica para llevar la mesa? Ah, eso no te preocupes, que ahí conseguimos. Ahí podemos conseguir todo para movilizar el equipo. Vaya gerente de invitados ahí. Está bueno. Los invitados. Está bueno, solo déjame cuándo. ¿Cuál es la diferencia del guía? Siempre se me olvida. Él es Complaining 101. No, babosada y media. Babosada. Hace bien su trabajo. ¿Ves? Gracias. Él nada más ve los seguros. De todo el que entre. Él ve los riesgos. All right. Ok. Yeah. ¿Qué más nos tienes, compañero? Y hoy sí, no, fíjate que no ha habido nada aquí, no he encontrado nada. Yo leyendo el diario estoy. Es que a mí me gusta. ¿Qué noticias? ¿Sabes qué? Nunca hablamos de las noticias importantes del país. Yo creo que ahorita es un momento de hablar. Por ejemplo, que hoy empezó ya en full swing la campaña política. Y es una campaña bien interesante. Robbie nos va a regañar. Es la primera vez en este que yo veo que ya no es tanto que partido tal, sino que es... Me encanta. Eso me super llega. Me encanta. Yo que creo soy que el... yo, ¿verdad? Yo soy no sé quién, yo voy para este puesto, vote por mí. También en ese mismo tema, lo del voto residencial está... ¿Cómo está eso del voto residencial? Han acercado las urnas a las casas de la gente. Entonces yo voy a votar en... Bueno, yo estoy registrada todavía en la casa de mi abuelita, entonces... Pero voy a votar en la escuela que está... A una cuadra. Ah, chivísimo. Entonces, y antes me tocaba ir al Inframen. Yeah. Vea que soy apellido M. Uh-huh. Y a mi abuelita es otro apellido, entonces nos tocaba ir a otro lado. Entonces uno andaba, yeah, y es lejísimo, vea. Pero ahora todos vamos a esa escuela. La dirección que manda es la que está en el DUI, me imagino. La que está en el DUI. Ok. Uh-huh. Buenísimo. En Tecla me toca a mí. En mi caso siempre es antiguo, porque aquí nomás me toca, siempre me ha tocado aquí nomás. En la escuela. Walter Denninger. Ajá. Sí, sí. A mí también. Bueno, chivo. ¿Y a vos ya sabes a dónde te va a tocar esta vez? No me he metido en ningún lugar. ¿Y dónde te ha tocado normalmente? ¿En la feria? Iti. Uy, ¿dónde está el lagarto? Donde el gran lagarto, el papel macerado. No le pasa nada, enorme. Ahí, aguantado ahí, varias cosas ese lagarto, ¿verdad? Sí. Ah, pues ahí. ¿Qué significa ITI? Veamos. Instituto Técnico Industrial. Muy bien, muy bien. Pero trivia. ¿Qué significa Inframen? Instituto Nacional Francisco Menéndez. No, sí. Francisco, sí. Ajá. Francisco Morazán es otro. El Inframon. Framor. Vaya, ¿cómo se llama, Guío? ¿Qué? Hacete entonces un par de preguntas. Nombre, yo vieja. Le quiero preguntar a la Ceci, que estuvo 2 años fuera, porque esta pregunta ya se la hicimos a la Ale. Que nos cuente alguna pasada, que algo que tuvo que haber sucedido, algo interesante, así, cómico, jocoso. Mágico, musical. Hilariante. Quiero ver, bueno, no sé en qué categoría cae, pero conocí a Shaquille O'Neal. Uche, que ellos son basquetbolistas. Wow. Ah, son basquetbolistas. Sí. Ajá, y entonces, ¿cómo fue ese encuentro? En el Museo de Boston, ¿verdad? Sí. En el Museo de Cera. Yo conocí a la Margaret Thatcher, así. Ajá. No, lo conocí porque yo, casualidad, estaba en el Museo Tin Marín de Boston y... el Museo de los Niños, y él es muy dado a hacer cosas con niños y le encanta hacer actividades relacionadas con obras de caridad. Entonces, yo estaba ahí y de repente dijeron, bueno, en media hora se cierra el museo porque Shaquille O'Neal va a venir a celebrar su cumpleaños aquí con todos. Entonces, wow, llevaron un pastel. Te escondiste en un baño, vea. Para que no me sacaran, no. Entonces, llevaron un pastel del tamaño de... de él. Y nada, le firmamos su tarjeta de cumpleaños y con mucho orgullo le puse feliz cumpleaños. En español. Ah. De El Salvador. O sea, estuviste Salvador. Comiendo cake con Shaquille O'Neal, no solo sí. Lo conocí. Y le cantó Ceci. Le cantamos. Sí. Happy birthday. Al oído. Y después que lo muerda, que lo muerda y todo eso. Parada, ¿no? Como en 20K en saco la Ceci. Ajá. Happy birthday. Mira, y no le gritaron que lo muerda, ¿no? No, no. Ni ya queremos pastel. Esa payunca solo son de aquí, creo. Con una grúa. Ni ya queremos pastel, no le cantó de aquí. No, se no, rajó, ¿verdad? Sí. Le dio pena. Era yo. Mire, y solo eran niños y usted. No, ahí estaban todos los papás y todo, o sea. Y todos así, todos altos. Los papás de las personas. Y los hijos de los amigos de Chuck y ella. Pero nada, el hombre es buenísima, chido, gente, y me gustó eso, que no solo es talentoso. Cambiaron teléfono lo y que todo. Hace, sí, ayer hablé con él. Les mandó saludos. Sí, qué chido. Pero sí, buena onda, así que esas fueron como una de mis aventuras. ¿Y qué otra? Y hasta ahí. De lo que se pueda contar. De lo que se pueda contar, esa. That's it. Okay. 2 años en blanco, así. Delete, quemado todo lo que... Pasé estudiando, eso me refiero. Pasar estudiando y trabajando, pues, tenía mi tiempo limitado, entonces. Tenía que hacer lo mejor que pudiera. Ajá, ir a conocer a Shaquille. Uh-huh. Okay, ¿eso fue dónde? En Boston, sí. Okay. Mira, y el librito aquel de verdad o mentira, ¿no lo tenés ahí? No, y no quieren clasificar. Ah, ya tenés clasificado. No sé, yo marqué uno, pero vale, no. Dale. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. Por cierto, estuve buscando en la prensa y ahí escriben bien, fíjate. No encontré nada, fíjate. Este es el diario de hoy, que no debería patrocinar. Segmento. Carpinteros de ataúdes con experiencia. Primera vez que veo eso. Los ataúdes con experiencia. Se necesita contratar señoritas entre 18 y 27 años. Excelente presentación, extrovertida. Sueldo 700 semanales. Oportunidad de estudios, prestaciones de ley. Sí, pásame el número, por favor. Fíjate que no dice aquí trabajo de ciertas horas, ¿cierto? Vale. Ni dormir adentro, nada, ni nada de eso. Vale la pena hablar. Incluye gimnasio tampoco. Hay uno que sí ya te da como un poco más de información, vea. Dice aquí capacitación, club extremadamente seguro y privado. Ofrecemos plazas reales, no tenemos plazas para bailarinas. Estrictamente llamar solo si cumple con los requisitos, dice. Balanquitze. ¡Ah! No, ya lo quitaron, vea. No sé. Nadie dice nada. Negocio de lácteos con portal de pollos. Vendo a puerta cerrada. Patente de farmacia antigua. Farmacia, me imagino. Camacuna, 200 bolas. Plancha de parapupusa, 60. Y vestido de novia, 300. ¿Cómo combinas eso? No entiendo esto. Haceme la historia, a ver. ¿Cómo acabas con un vestido de novia, una camacuna y una plancha para pupusas? Mira, el vestido de novia y la camacuna los puedo relacionar fácilmente. La plancha para pupusas. Tenía que mantener al bicho. Y después le salió su trabajito. Qué bueno por ella. Compro saldos de electrodoméstico funcionando. 300 cerdos para engorde, ¿no? ¿Estás interesado? Familia canófila. ¿Tienes gorditos? ¿Tenés que regresarlos o qué? Familia Gadófila, criadero, dogstarworld.com, te desea éxitos en el 2012, nada más. No te quiere vender perros, ni no está interesado. Vacuna, nada, matchmaking, nada. Feliz año. No, es que esas son las que son clave. Código. Ah, de son cuidado. Código, vea. Sí, ese es código. Es perdón, decir, perdón. ¿Qué familia era la que te deseaba eso? Gadófila. Sí, no, ahí está, es otra onda. Sí, eso han de ser italiano. Bro. Ah, sí. Gallina india mejorada en producción con incubadora de 2,112 huevos. Ni un huevo más, bien. Hey, un saludo muy especial a Vicky, que nos está escuchando desde Phoenix, Arizona, dice. Hey. Hey, saludos. Saludos. Yo tengo uno interesante que me pareció que hay un error gramatical, que los celulares de Telecom Blackberries. Ajá. Dice, enviado desde mi dispositivo de bolsillo inalámbrico Blackberry. A ver quién. Ah, el bolsillo inalámbrico. Exactamente. No sabía yo que habían. Que habían bolsillos que se enchuflaban. Sí, no, yo sí todos los días los conecto. ¿Es que el bolsillo? Sí, si no se me cae el pisto. ¡Wow! ¿Qué the hell are you talking about? Sí, me has perdido. Pero busca sí, uno está. Que diga, ¡vos solo! Espérate, vamos a buscar acá. Y ya, ya estuvo. Ya, ¿y qué más queremos? Ahí está. Bye. All right. No busqué palabras. Ya, bye, ya vamos cerrando. Entonces vamos a hacer. ¿De dónde viene su apellido? Ceci. Santos. Uh-huh. A saber. Enmascarado de plata. No. Unos santos, pero son de otros. De otros rumbos. Peregrinos. Sí, peregrinos. Uh-huh. Gitanos. Gitanos. Uh-huh. De gitanos. Nunca hemos hablado de dónde vienen los apellidos. Pero... Puede ser un tema. ¿Mejía? Para la próxima. En español. Por eso le lleva parecida a Shakira. Palomo, ¿de dónde viene el apellido? Español también. Ni idea. Mexicano. Nunca. Mi mamá tiene una teoría que los apellidos se daban por deformación de... Del nombre. No del nombre, sino que de la situación. Digamos, yo que soy García, dice mi mamá que puede haber sido de que una señora tenía una garza. Y entonces allá donde la García... Ajá. Y así, right. No queremos saber de dónde viene el tuyo, Robin. Imagínate. Dejémoslo. Imagínate. Palomas mensajeras. Y el tuyo es irlandés, ¿ve? El mío es irlandés, sí. Viene del... Pues de un clan que se escribe todo raro, fíjate. Es A-E-G-H. A-E-G-H-I-N. Y antes de eso era Mac... I am a hen. Mac. I am a hen. Egan. Y después. McEgan. Se oye como desayuno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Verdad? Bueno, sí. Con huevito. Sí, y tiene un pedazo de tocino, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí. Un McEgan. McEgan, sí. No, McEgan. McEgan, sí. McEgan, sí. Tiene doble huevo. Era como un Egg McMuffin, una onda así. Sí, pero más grande. Más grande. De regalo un Humpty Dumpty. ¿Y el suyo, Ale? ¿Mejía? No. ¿Mejía qué es usted, Ale? Mejía, allá donde los que gemían. Ahí está, censurado. Vaya, los santos allá donde todos se portaban bien. Ahí no vayamos, ahí todos son bien santos. Sí. Y ahí queda. Ahí, ajá, ya ves. ¿Quién pueden hablar como científicamente de ese tema? O sea, dejen de hablar carburo. Sí, claro. Porque están inventando. Con algún historiador. Tal vez Carlos Cañas Dinarte. Ya. Bueno, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo con un par de cosas. Proyectos especiales para este año. Vale. Número uno, hacer el curtido. Que ese quedó como que lo íbamos a hacer. ¿Vale? Sí, está el proyecto ahí. El proyecto está. Sí. Y el segundo es hacer la charamusca live en Tecla. Santa Tecla. Vale. Y ahí llevamos a Carlos Cañas, le pedimos que nos acompañe. Que nos descifre los apellidos. Va. ¿Qué onda con los apellidos? Y si tenemos gente ahí en la audiencia, que nos vayan diciendo sus nombres y ahí vamos diciendo nosotros a qué suena. Imagínate la niña Nora Inés Parada, ¿de dónde vendrá ese apellido? Sí, no, ese es complicado. Ah, vivía cerca de la parada de buses. También. Allá de la parada. Es que tiene lógica, men. All right. Está bueno, te vamos a decir que sí. No tengo algo científico que lo respalde, pero es una teoría, como hay muchas, pues. Ok. Decirle otro apellido. Está algo defensivo el muchacho. Sí, cabal. Castellanos. Ah, ¿verdad? Castellanos. Ya afuera está, preguntémosle. Algo de castillos. Tenía castillos y le quedaban llanos. Oh my God. Alba. Alba. Ajá, como la Jessica Alba. Alba de la mañana, ¿no? Ajá. Uh-huh. Allá donde la niña. Donde la niña Alba. Y el último, Aguilar. Va, Aguilar. Aguilar, ese tiene que ser. Una fácil. Vez se posó un águila ahí. Una vez. Y gran Aguilar. Y es complicado porque aquí no hay águila, ¿verdad? En El Salvador. No, pero como los apellidos. Viene de México. Fuera. Ese viene de México. Ya. Bueno. Ya le vas a servir a nuestras invitadas, finalmente. No quieren. Muchas gracias. No sé si quieren. Fíjate que se lo dejé fácil porque le hubiera dicho Schoenberg. Schoenberg. Es que lo que pasa es que Schoenberg viene. Bastante Schoenes. Viene. Vaya. Allá. Donde, vaya, ¿cuántos fue? Son bastantes. Bastante Schoenes. Es un Schoenberg. Mira, es que ese Omar, no, tenés que darme apellidos de castizos. Eisenberg, un montón de hielo. Sí, Eisenberg. Esos tenés que hablar el idioma, digamos, no sé, de ser proviene del alemán nativo, no sé. Entonces, no, tiene que ser algo. Contreras. Se contradicían todos. No, mira esa mara. Unos grandes Contreras. No. Miren, señores, por cierto, por ahí nos habían explicado, nos habían comentado. Lo que pasa es que no tengo aquí donde estaba eso, pero lo de los nufos. Ah, sí, sí, sí. Los nufos, ese mandaron correo de los nufos. Era de correo, ¿verdad? Sí. Déjame buscar. Busca nufo, no creo que haya otro. Nufo. Este es a través de nuestro amigo Luis Parra, que nos dice, traduzca del charamusqueño al español universal la palabra nufo, dice acá. La respuesta es alguien que sufre de anosmia. Y anosmia es la pérdida o disminución del sentido del olfato. Decía yo que eras algo anosmio, Roy. Ajá, pero es que una cosa es anosmia y otra cosa es anosmio. Oh my God, ya empezaron. Vos decís que alguien que padece de anosmia sería anosmio. Sería nufo. No. Qué interesante. Pero ahí está. Pero ¿cómo se llama la persona esa? No tiene un nombre. Una persona anosmio. Que padece de anosmia. Ajá, anosmio. Anosmio suena que suena nombre. Está raro. ¿Cuál es el diminutivo del nombre Santos? Santi. Santillos. Santillos. Anantillos. Hey, test de guanaquismo para las invitadas. Uh-huh. Va, suelte. En vivo. Déjelo venir. Va, con todo ya. Este es el test de guanaquismo. La Ceci Ale, ahí le van dos términos guanacos para traducir al español universal, dos para cada una. Vaya, primero para quién, para la Ceci. Sí. Se acabuche. Ya no hay nada, cero. Complete la frase, se acabuche. Complete la frase. Se acabuche. Pata de cuche. Otra versión. No, está mal. Otra, no es pata de cuche, es pate cuche. ¿Hay otra versión? Se acabuche. Se acabuche, pate cuche. Hay otras. Se acabuche, madre buche. Te mintieron. ¿Qué? Te mintieron. Otra vez te mintieron en tu casa. Te vendieron. Se acabuche, expresión equivalente a se acabó. También se dice se acabuche, patecuche. Está. Ok, bien. Ahora Lale. Uy, ¿qué es eso? Se fue Lale. Se está exprimiendo el micrófono, algo feo. Miquearse. Uy. Ponerse bien guapa o bien coqueta. O coqueto, vea también. Arreglarse, acicalarse, embellecerse, sobre todo la mujer. Sobre todo la mujer, no esta creo. Esta está difícil porque la Ceci ya vi que sabe demasiadas cosas, hasta de caballo, caló Cairo Magneto y todo eso. Es una palabra que aparece aquí. Yo no sé. Zapodrilo. No, ahí sí. Algo oscuro. No sé. Ay, también me tronaste vos. Zapodrilo. Suena como una mezcla entre cocodrilo y sapo. A mí me suena un gatonejo. Un gatonejo, sí, de los pantanos. Mezcla, es obvio que es una mezcla entre sapo y cocodrilo. Lo oscuro. Es lo contrario de alguien que se miquea. Alguien descuidado. Alguien feo. Mujer fea. Un zapodrilo. Un zapodrilo. Vaya, algo oscuro. Yo había oído vampirrata. Vampirrata. Yo federala. O Federica. Es que vos no estudiaste en el García, papá. Sí, no, Federica, lo más que llegué. ¿Dónde estudió usted, Ceci, si se puede decir? Claro que sí, en el Colegio Guadalupano. En el IT, iba a decir. En el Inframen. Perdón, no, sí, no. En el IT. En el Colegio Guadalupano. ¿A quién va ahorita? A Lale. Vigiar. Vigiar. ¿El qué? Vigiar. Actividad que consiste en estar vigilante. En observar, mirar, poner atención. Espiar. Husmear. Y tiene una relación directa con ser metido, ¿vea? Como estar vigiando. Vos decís, la segunda palabra que viene después de vigiar es un vigión. Un vigía. Es un vigilante. Sacón o soplón. Sí. Está bien, no. Acechar o vigilar. Mira, no se les ha olvidado el guanaco. Fíjate. ¿No? Está bien, se les felicita. No, la gracias. Verdad es que esto de. ¿Cómo era, vampirrata? ¿Cuál fue la que le dije? Zapodrilo. Estaba bien difícil. Vaya. ¿Qué otra le démosle una bonus? Vaya, un bonus a la Ceci. Chapear. Chapear. arreglarse, ponerse las chapas. Ese es con I, vea, chapear. Este es con E, chapear. Ah, eso cambia todo, vea, Ceci. Pues sí, sí. No, Guido, se van con malas intenciones. Un sinónimo, chapodar. Ah, cortar, cortar. ¿Qué, pues? Cortar al novio. Ha venido un poco ofensivo. No, hombre, tranquila, Guila. Qué bienvenida, ¿verdad? Sí, a mí sí me alegra verlas. Gracias. Ya no juego. ¡Ay! ¡Aquí está Barrera! Chapear la grama. Eso es chapodar o algo. ¿Va? Cortar la hierba o maleza. Limpiar de malezas un terreno, pero no completamente, sino un poco por encima. Te voy a decir. Y a la ligera. Vale. ¿Qué necesitas para chapear? Ajá. Aquí dice, esta operación se hace con... Necesita dos cosas. Kuma. Una kuma. Y machete. No. Lo siento, pero tiene razón la Ceci. No. Ay, se necesita una kuma o machete y... Y la uña. No, y un palito que tiene... La uña. Uy, la no. Uña. No la entendió la seña. En medio del puño, la uña. No, y lo otro que se necesita. En medio del puño, la uña. Lo otro que se necesita es un palito que tiene así como una horquilla al revés, que es como un cheque. Es un palito con un cheque con el que van jalando la grama y le pegan. ¿Qué país? Aquí, viejo. Fíjate. Aquí dice, esta operación se hace con un machete cortando el monte sin arrancarlo de raíz. Exacto. No ha de ser tan fácil. No, porque tiene un ángulo. Sin más cuando tiene lesna, así como dice este. Lesna. Que lleva ahí un su otro utensilio. Es que jala con un palito. De verdad, fíjense bien. Ojalá. Bueno. Cajelustre. Cajelustre, cuando sacas la cajelustre es cuando hablas así como un como marinero. Habla francés. Cabal. Exacto. Qué feo lo que dice. Bueno. Sí. All right, señoras y señores. Quiero, número uno, agradecer a David, que es nuestro productor ejecutivo para este episodio. Hey, saludos también a Michi, que está en Asunción, Paraguay. Vicky está... Michi es otra voz. Ya nos llegó a todos. No ha llegado a todos. Todavía hemos visto la foto. No nos ha llegado. Pero saludos hasta Asunción. Paraguay. Y también a Vicky, que está en los Chunais. Yes, saludos a ambos. Ah, es que era Mir Ichi. Sí. Ajá. Señoras y señores. Vos diste Michi. Es que así se pronuncia, Michi. Les recordamos que si usted quiere ser cachimbón, quiere ser un productor ejecutivo así del mismo porte, de nuestro productor ejecutivo de esta noche, usted puede también convertirse en productor ejecutivo. Vaya a lacharamusca.net, apriete el botón de donaciones, ponga la cantidad que usted quiera ahí en el formulario. Si quiere seguir el buen ejemplo de nuestro productor ejecutivo de esta noche, ponga la cantidad que usted hubiera gastado en el vicio que se está tratando de quitar este nuevo año. Y ayúdenos a mantener este programa al aire, funcionando y grabando felizmente todas las semanas. Y usted que no es vicioso y nos quiere mandar algo, también se puede. También. Sí. Y después, la próxima semana, a contextos también. Cabal. Excelente. Así que muchas gracias a nuestro productor ejecutivo. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias, Ceci, por aguantarnos. A la orden. Gracias, Ale, por acompañarnos también. Gracias, Ale, también. Por acompañarnos siempre y por tener la intención de comprar el pan de animal. Misión no cumplida. Sí, pero queda la tarea. Queda la tarea. No se acaba hoy el mundo. Tenemos todavía 12 meses. El pan se sigue produciendo. Sí. Omarcito. Ajá. Gracias. Gracias. Oh, gracias a ustedes por estar acá. Y a los que nos escuchan en vivo, sigan en sintonía, que hoy seguimos esta noche de Double Header, porque vamos a grabar los comiquicos justo. Miren, yo tengo una pregunta aquí para que las cosas queden claras, porque si no queda como en un limbo. Ajá. El pan que nuestra amiga y compañera nos ha prometido, creería yo que ella va a hacer el esfuerzo de comprar el pan, pero... ¿Y los ingredientes? Pues, jamones... No, eso los ponemos nosotros. Por eso, pero pongámonos de acuerdo ya, pues, porque si no nos va a tocar el pancito así, solitario. Así solitario. No, que no, que nos avise cuando ya lo tenga. Ricas viandas, digo yo. Nos repartimos los jamoncitos y quesitos. Todavía tengo una pierna ahí de jamón ahí ahumado. Va, hay que meterla entonces, Ale. Sí. Píquele que se la van a acabar. Yeah. Yeah. All right. Ok. Curtidito. Quedamos entonces. Yes. No. Mara, escríbanos a lacharamusca@guanacos.com también. Estamos en Twitter también, lacharamusca.net. Y en Facebook. En Facebook, ahí estamos también. El grupo es La Charamusca, todo juntito. Y nos vamos. Ey, mi bichi, bichi, con perdón. Bichi era Moleman. ¿Era qué? Moleman. Ahí man. Dice, su nickname es Moleman. Ah, bueno, entonces ahí está. Mi Ichilv es Moleman. Ah, ok, ¿qué onda, Moleman? Él es oyente de los comiquicos también. Saludos a Vicky. Ah, chivísimo. Cool. Gracias por escuchar el Double Header. Ok, bueno, entonces nos vamos. Deseamos que pasen una súper feliz semana, que la pasen súper bien. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica.